conversando con nuestros cuerpos. Tu primera visita al ginecólogo. Tu primera visita con este especialista puede ser todo un desafío y puedes estar hecho un manojo de nervios, pero es importante que asistas por el bien de tu salud sexual y reproductiva. Nosotras te decimos por qué y te damos razones para que superes el miedo. No te extrañes, no eres la primera a la que le da miedo. A la gran mayoría de las mujeres le provoca incomodidad cuando llega la hora de visitar al ginecólogo, ya que el encuentro con este especialista pone a prueba nuestro pudor y nos enfrenta con el temor de padecer alguna enfermedad, máxime cuando es nuestra primera vez. La principal ventaja de asistir al ginecólogo es garantizar una salud sexual y reproductiva. ¿Qué edad tenías en tu primera visita al ginecólogo? A los 18. A los 17. A los 22. ¿Cómo te sentiste en esa primera visita? Pues al principio fue como un tipo nervio, como mucha pena. ¿Nerviosismo? Pues me produjo mucho nerviosismo e incertidumbre. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio Sinal con el apoyo del Banco Mundial.